algún día yo te dije que eras todo para mí. En verdad te fui sincero, yo me moría por ti. Tal vez nunca comprendiste lo que sentía por ti. Te fuiste sin decirme, sin despedirte de mí. Y ahora quiero decirte en mi canción que yo te extraño, te sigo amando. Pero te fuiste dejándome solo. No te importó mi amor, te fuiste con otro. Quisiera saber por qué. Por un amor, ¿verdad, Big Junior? Si no, díselo tú. El pueblo es su nueva faceta. Oh. Quisiera saber por qué donde hay amor también hay sufrimiento. ¿En dónde sufres y lloras si el llanto te parece eterno? Y ahora vuelves pidiendo perdón, pero ya no te quiero, ya no te quiero. Y ahora, más versátil que nunca. ¿Cómo ve? Síguelo bailando. Esto va así.